bajando a tierra para escuchar y decir, para compartir. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Hola, buenas, otra vez desde los aires, oyendo desde el noroeste cordobés. Este Bajando a Tierra está empezando en estos momentos. Hoy traemos una edición que sí tiene que ver con una efeméride. Hoy 17 de abril es el Día Internacional de la Lucha Campesina, en homenaje a los 21 trabajadores del movimiento Sin Tierra masacrados por la policía en el 1996 en Brasil, en el Dorado dos Carajás. Un día para visibilizar esta cuenta pendiente, una cuenta pendiente muy grande de la historia, que son las tierras. Como se escuchará y como se leerá en estos días, así como las organizaciones del campo que hace mucho tiempo están en permanente organización, desarrollo, en permanente pie de lucha, entonces que fueron y son saqueadas, que fueron y son explotadas, que fueron y son compradas y vendidas, que tienen que volver a manos campesinas porque la tierra es de quien la trabaja. Eso es un mensaje fuerte siempre de la lucha campesina organizada. Un día para reconocer a quienes ponen las manos en la tierra para que el alimento llegue a las mesas, conocer más sobre los movimientos campesinos, la urgencia de la soberanía alimentaria, elegir cómo producir. Para recordar que el camino lo elegimos día a día, consumiendo agroecológico, conociendo a los productores, apoyando sus proyectos, sembrando sin venenos y visibilizando la necesidad de políticas públicas que fomenten la agroecología, entre otros planteos que las organizaciones del campo estarán realizando y nosotros desde acá estaremos replicando, porque así también se le da voz a estos movimientos que sostienen la economía de las familias cada día. En esta edición del Bajando a Tierra, en esta coproducción de Radio Roja y Radio Ferroviaria, al aire nuevamente. Como cada viernes nos llega, muy agradecidos, muy agradecidas por la mirada y la visión astrológica de Ceci Ulrich, y escucharemos, nos deleitaremos entre todos y todas con la voz tucumana, con esa voz de tierra, canto del corazón, la voz del pueblo, la voz popular de Mercedes Sosa con Cuando Tenga la Tierra. Eso es lo que se viene en un ratito nomás. Te invito, les invito a quedarse en este aire comunitario, aire de radio popular. Gracias y un saludo a todas las audiencias que nos están escuchando. Ahora les vamos a contar sobre una jornada que se realizó el jueves 16 en el Salón del Gremio de Judiciales en Cruz del Eje, la proyección de la película argentina de Dolores Fonsi, Belén. Esta acción se enmarca dentro de la campaña por la libertad de Paola Verónica Ortiz, que continúa visibilizando este caso de emergencia obstétrica, justamente en paralelismo con lo que plantea esta película con respecto a lo que decíamos, lo que nombrábamos recién sobre las emergencias obstétricas y los puntos en común. Se proyectó y se conversó sobre la situación actual de Paola, actualmente en la cárcel de mujeres de Bower, en la ciudad de Córdoba, y la mirada del equipo técnico que la está acompañando ahora. Buenas noches a todas, a todos. Mi nombre es Eugenia Tamirano, soy de San Carlos Minas, nacida y criada en San Carlos Minas. Lo quería decir porque me parece importante la potencia que tiene el noroeste cordobés en el tema de mujeres, en el tema de defensa, en el tema y el potencial que tenemos para unirnos también. Eso por un lado, fui convocada y fui parte y estoy siendo parte del equipo técnico que está acompañando a Paola Ortiz, en su proceso. Ingreso al equipo a través de Julia Luna, porque trabajamos previamente en Soto, también defendiendo derechos de mujeres, de niñez, de adolescencia, de disidencias en el ámbito municipal. Y todo eso me trae acá, ¿no? A este caso, y pensaba en el relato. Yo soy su psicóloga, tratante, la acompaño en varios procesos que se van dando. Primero que nada, que también lo hablábamos con Juli recién, el poder ver las diferencias y las semejanzas que tienen los casos, el caso de Belén que vamos a ver y el caso de Paula. Y en lo primero es que son cuerpos juzgados, ¿no? Cuerpos que han pasado por eventos obstétricos, cuerpos gestantes. En el caso de Paola, es que sufrió un parto en avalancha en su casa. Entonces, a ese evento que ese cuerpo transita, es un evento traumático, primero que nada, sumado a múltiples violencias que ella sufrió anteriormente, que a donde tampoco hubo nadie para acompañarla, porque ella no tiene red social, que sí tiene el caso de Belén, que bueno, después vamos a ver la película, y ahí sí pueden ver la importancia del acompañamiento de otras personas, de otras mujeres, de las familias, en situaciones difíciles. Desde la psicología y desde donde yo la voy acompañando es desde el concepto de trauma en capa. Una persona que sufre diferentes traumas, ¿no?, a lo largo de toda su vida. Eventos traumáticos. Un cuerpo que sufre diferentes eventos traumáticos. Un sistema nervioso que sufre diferentes eventos traumáticos. Entonces, y un discurso que otros le prestan, otros sería el sistema, que sabemos que es un sistema patriarcal, que es un sistema que no defiende a las mujeres, que las juzgó, que no las escuchó. Ella no tuvo posibilidades de elaborar un discurso ni una historia propia. Yo cuando empecé a trabajar con ella, lo primero que yo pensé es, che, ¿cómo se cuenta ella misma su propia historia? ¿Qué dice ella de ella? Ella es una persona que vulnerable, que transitó situaciones de la vida porque estaba expuesta a vulnerabilidades, o es una asesina. ¿Cómo se relata ella misma? ¿Cómo se conceptualiza? Y muchas veces los eventos traumáticos lo que hacen es no poder narrarte, no poder relatarte, por una cuestión de sistema nervioso, pero también por una cuestión de cómo te hablan los otros y las otras, y cómo vos sos tratado dentro del sistema, dentro del contexto de encierro, dentro de las condiciones en las que está en el contexto de encierro. Una mujer que tendría el acceso a un montón de resarcimientos, si me permiten decirlo, de decir, bueno, de poder instrumentar acciones que subsanen algunos daños que la vida misma la fue llevando, hoy está siendo acusada y puesta en un lugar de asesina, condenada a cadena perpetua. Entonces, sin posibilidades de tener visitas, salvo quienes vamos a acompañarla, porque el mismo relato que la comunidad construyó y que la justicia sostuvo e institucionalizó y legitimó, y que los medios de comunicación legitimaron, de la mamá asesina en ese momento, que creo que le decían, sí, la mata bebés. O sea, ella se nombraba así. Entonces también es un proceso de salud mental poder cambiar el discurso con el que nos relatamos las mujeres y cualquier otro cuerpo que ha sufrido un evento traumático, ¿no? Entonces, un poco es contarles ese proceso, pero también era como llevarlo a una instancia también más general, esto de qué pasa cuando no acompañamos a alguien que esté sufriendo un evento o alguna situación de violencia o algún evento obstétrico, o que decida interrumpir un embarazo, o que interrumpió un embarazo, o que sufrió un abuso sexual, o que sufre una situación de violencia de cualquier tipo y en cualquiera de las formas. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo dejamos que se relate esa persona? Porque eso es salud mental también. Entonces, mi función es acompañarla en el proceso de reconstruir su relato, de cómo ella se cuenta, de cómo ella se separa ante el mundo y ante ella misma en el mundo, y también poder acompañar en las ansiedades que aparecen en su proceso, en su contexto de encierro, que las condiciones son paupérrimas. Yo no había tenido antes la posibilidad de entrar a una cárcel, fui a verla y me sorprendió mucho el tema que hablamos con la Juli y salimos. La primera vez que yo fui, ella había ido, ya estaba en el caso. Cuando yo fui, cuando salimos, le digo, ¿cómo disciplinan los cuerpos? Entonces, a mí me generó como esa angustia de, bueno, caminar por acá y no por acá. En el contexto de hacinamiento, sin poder hablar, sin poder ser escuchada y siendo juzgada también por muchas otras mujeres que también están ahí. Entonces el trabajo en el contexto de salud mental es, bueno, poder reforzar el discurso de, bueno, ¿cómo me relato? Yo siempre trabajo con ella y con cualquier mujer que acompañamos en situaciones de violencia, es cuentista, ¿quién sos en tu cuento? Porque todos nos contamos una historia de nosotras mismas, pero ella es una mujer que ha sufrido un montón de situaciones de violencia que no las pudo hablar con otra persona desde antes de este evento y que nunca pudo cambiar su relato. Siempre fue hablado por otros y esos otros son las instituciones que la deberían haber protegido, que aparecieron para juzgarla, para hacerle intervenciones médicas, para decir, bueno, vos hiciste esto, vos fuiste una asesina, esto que dice Juli, homicida, cadena perpetua, ella tiene eso pegado a la mano. Y en realidad ella atravesó otros procesos, antes, durante y atravesando otros procesos después. Entonces, esto también es un caso en donde un sistema patriarcal y misógino que genera que ella esté presa injustamente, pero hay un proyecto de vida que está truncado, hay una mujer que no pudo decidir en libertad qué quería hacer de su vida, hay una mujer que por ese discurso fue alejada de sus hijos, porque sus hijos también se alejan de ella, hay una mujer que no tiene red social, que las únicas visitas que tiene es la del equipo técnico. Entonces, también me parece que es una invitación más allá de esta cuestión de lo institucional a lo comunitario. Decir, bueno, ¿cuántas Paolas puede haber en nuestro noroeste cordobés? Porque sí hay, porque sí sabemos que quizás no está el proceso judicial, pero sí está el sufrimiento por procesos de eventos obstétricos, por situaciones de aborto, que no pueden hablarlas, que están silenciadas, por situaciones de violencia que conocemos, y en eso yo destaco mucho la importancia de los equipos técnicos que estamos trabajando en diferentes condiciones, que está en algunos lugares estamos poniendo el cuerpo y cuidando, y por lo general los equipos técnicos que acompañan a mujeres somos mujeres. Y eso es como un montón, y por ahí es como ponerle más el corazón y la profesión, porque las condiciones por ahí no son las mejores, y a veces sí mejoran las condiciones, pero esto, trabajar en situaciones de violencia es alojar un discurso muy difícil, es poner el cuerpo, es poner el corazón, y es poner el cuerpo en serio, es que te duelen después de una entrevista los brazos, el cuerpo. Pero bueno, uno también lo hace en el post de acompañar a alguien, y yo siempre pienso, bueno, ¿habrá alguna red que acompañe a esa mujer? ¿Habrá alguna amiga? ¿Habrá alguna prima? ¿Habrá algún amigo? ¿Habrá algún primo? ¿Un hermano? ¿Una hermana? ¿Quién protege? ¿Cómo construimos redes? ¿Y cómo somos redes de otras? Y de otras, ¿no? Entonces, bueno, mi invitación un poco desde Paola, pasando por Belén, es la importancia de las redes comunitarias en tiempos de crueldades. Le agradezco siempre a Juli por haberme sumado al equipo, Le voy a agradecer siempre porque también me invitó a mí a profesionalizarme en la temática, en estudiar, en trabajar en equipo, en decir, bueno, nos sostenemos entre nosotros porque es necesario también transitar eso. Y también es una invitación a esto, a decir, bueno, hay mujeres también sufrientes en nuestro noroeste y en el mundo. Pero bueno, ¿por quién puedo hacer algo? Por alguna de ellas, por algunas de ellas, podemos hacer algo, ¿sí? En contextos de crueldades y de recortes y de hambre y de frío, porque nosotros estamos hablando de necesidades básicas que se están descubriendo en algunos lugares. Entonces es, bueno, hagamos redes comunitarias que también nos sostengan. Eso. Ante esto, ante el silencio, eso es lo último, la voz es salud mental. Poder hablar es salud mental. Construir nuestro relato es salud mental. Y es lo que estamos tratando de construir a Paola, respetando sus tiempos y sus momentos, pero acompañándola a construir su historia y un proyecto de vida. Difícil vislumbrar un proyecto de vida, pero bueno. También tiene que aparecer como esa cuota de esperanza, de promesa, de, bueno, ¿para qué quiero construir esto? ¿Dónde me voy a llevar este nuevo relato? ¿Con quién quiero compartirme? También es importante. Entonces, estamos como trabajando en esas cuestiones, en contexto, en un sistema donde ella tenía un acompañamiento psicológico cada 2 meses, un turno, 20 minutos, entonces, bueno, también los esfuerzos se fueron dirigiendo a que ella tenga la mejor salud mental posible en este contexto y en ese ámbito ingreso yo. Así que bueno. Pero sí se asemejan en que es una justicia que es patriarcal, que no aplica la perspectiva de género, que contribuye a las desigualdades sociales. Sí se asemeja en la mala defensa que tuvieron ambas. Y bueno, son cuestiones y tiempos también para pensar la justicia y qué poder judicial queremos, ¿no? En tiempos también de reformas laborales. Tuvimos hace muy poquito una reforma laboral que afectó de raíz la ley de contrato de trabajo. Entonces, bueno, es momento también de unir las luchas y de pelear todos y todas por la justicia también que queremos construir. Así que bueno, es en esto de las condiciones paupérrimas de encierro y en este contexto de vaciamiento de políticas públicas del Estado, imagínense ustedes que las cárceles son el último eslabón donde llega la política pública. Entonces, el año pasado sí se dieron reclamos de las mujeres presas por condiciones mínimas básicas de habitabilidad. Y en ese contexto de reclamos hay 2 mujeres que murieron prendidas fuego en Bower Mujeres el año pasado en diciembre. Ellas estaban reclamando por sus condiciones y en el marco del reclamo es que aparecen muertas 2 mujeres prendidas fuego. Según el servicio penitenciario no llegó a tiempo y hay relatos sobre cómo se dieron esas muertes, pero una vez más son muertes que nadie investiga, que nadie llora, o que quienes lloran son personas pobres. Y en eso también es como enmarcar el contexto en esto que contaba Euge de todas las situaciones que atraviesa Paola. Las condiciones de encierro son deplorables y paupérrimas y más en épocas de crisis donde la política pública que llega es lo mínimo de lo mínimo. Y por ahí compartirles en esto de la voz y la importancia de la voz de Paola, porque no tuvo voz en el proceso judicial, no se la escuchó durante todo el proceso judicial, no tuvo esa oportunidad. Y cuando en este tipo de casos de litigio estratégico siempre se utiliza o se pregunta de un nombre ficticio. En el caso de Belén es un nombre ficticio, no es la persona. Y se cuidó mucho, digamos, la confidencialidad en cuanto al nombre de Belén.

bajando a tierra para plantarse. ¿Tenemos los pies en la tierra? Bajando a tierra. Aquí Ceci, desde Santa Isabel, Charbonnier, con el reporte astrológico. Estamos atravesando la luna nueva en Aries, una luna nueva con muchos planetas en Aries, el arquetipo de los inicios, de los nacimientos, de los nuevos comienzos, de lo que deja atrás lo viejo para volver a iniciar, de las causas sagradas. También trae enojo, individualidad, que está todo muy acelerado. La energía de Aries es una energía de fuego, es una energía rápida. Y podemos estar sintiendo que todo va muy rápido. Más siento que lo que nos está preguntando esta luna es cuál es el valor de eso que yo traigo como individuo, que tal vez en otro momento fue herida en el sentido de haber sentido que no era suficiente o que no tenía cabida en las estructuras que nos invitaban a participar. Y hoy estamos llamados a comprender esa herida, ese lugar en donde nos sentimos excluidos, que no pudimos traer lo que nosotros somos tal cual es, como una esencia de quienes somos. Y ahora es un tiempo en donde tanto que se está cayendo a pedazos con tanto estrépito, con tanta cuestión caduca en las estructuras, en las instituciones. Hoy eso que parecía impensado de ser bien recibido dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, hoy tiene un valor muy importante, mucho valor, porque en el momento en que todo está vacío, traer lo nuevo y lo que es innovador y lo que trae viene desde un lugar muy auténtico y muy sagrado y que fue cultivado en estos últimos tiempos, en los márgenes. Hoy están llamados a tomar el centro y requiere voluntad y fortaleza y también requiere dejar ese lugar en donde yo necesitaba entrar como en una lucha para traer esta innovación que yo soy al colectivo. Y ahora tenemos que encontrar formas más suaves, aunque a la vez también traen esa fuerza del fuego, pero no para destruir, no para quemar, sino para construir, para traer lo nuevo. Que esa fuerza de la ira se vuelva fuerza y coraje para hacernos responsables, para poner en acción estas nuevas estructuras, para poner en palabras este nuevo sueño y tener una fuerza serena para entender que estamos entrando en un proceso de tiempo largo en donde estas semillas que estamos sembrando en cada espacio, en cada vínculo, en cada nueva forma que estamos visionando pueda llegar a concretarse de la forma más amorosa posible, aunque sabemos que los nacimientos, quien haya estado en un parto, es un reguero de líquidos y de gritos y de todo tipo de intensidades, más a la vez hay un llamado a encontrar ese lugar de causa sagrada interno mucho más lento y puede ser mucho más pacífico para poder sostener en el tiempo esta llama de esto nuevo que están haciendo, que promete irse desarrollando y entrar en un proceso largo. Así que es subirnos a un tren muy veloz con una calma interna que viene de ese lugar que es auténtico, que es verdadero y que es nuestro. Gracias, que tengan un día hermoso. Andando, los melones se acomodan. Vamos a compartir una entrevista que le realizó Ana Baltriani a Jessica Nina Cusillupanqui en Calca, en el Valle Sagrado, en Perú. Justamente Ana lo que ha hecho es recorrer el continente registrando las voces de quienes están en contacto, en relación, que sostienen ese vínculo con la tierra, con la agricultura natural, con la cultura ancestral.